Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy, pero muy, pero es que requete muy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM para todo Valparaíso y el 87.7 FM en el litoral central desde la Radio Laf Kenche. Estamos en el programa Aire Puro número 775. Ya 16 años transmitiendo por la Radio Placere en lo que personalmente digo el programa socioambiental más antiguo de la radiofonía chilena, el programa Aire Puro. Aquí estamos con la tremenda radiocontroladora Melanie Poppins. Esa, qué buena que sea el programa de temáticas socioambientales, sociopolíticas ambientales más antiguas. No cachaba ahí que tiene esa connotación este programa Aire Puro. Y que, como siempre, como toda la semana y como es durante estos 16 años, lo que buscamos es poder abrir estos micrófonos, abrir estas señales radiofónicas a las distintas organizaciones que están movilizadas en la defensa del territorio, que están proponiendo un buen vivir, que están proponiendo también distintas acciones de cuidado, de educación, de protección y de valorización de esta hermosa tierra donde habitamos. Sí, y de hecho, vinculado con exactamente lo mismo, en el programa de hoy, ¿qué nos espera? El spoiler del espacio de hoy. Nos espera una entrevista alrededor de la una de la tarde, un poquito antes, con la red de humedales que está activa en la región del Maule, cerca de Curicó o por alrededor de esos territorios. A propósito de esta defensa de los ecosistemas que menciona la Mel, una defensa que no es antropocéntrica en general, solo pensada en las personas o en el beneficio humano, sino que está pensado en el beneficio de los distintos seres que comparten los ecosistemas, la flora y fauna y la biodiversidad que le da la riqueza a la naturaleza y a la vida. Entonces vamos a estar entrevistando a las personas de la red de humedales de Curicó y cuáles son las acciones, cuáles son los desafíos que se plantea en el trabajo que desarrollan, pero también cuáles son las amenazas que tienen los humedales, que de repente pueden ser inmobiliarias, pueden ser temas energéticos, extractivistas, etcétera. Así que ahí vamos a estar ahondando. Y aparte, la Mel tiene otra entrevista que es con la que vamos a partir después de este inicio del Aire Puro, de la música y todo. ¿Quién es la otra entrevista? Sí, vamos a estar entrevistando a Marjorie González. Ella es parte de Hidrodefensa, un piño que está por San Antonio, por toda la provincia de San Antonio, apoyando de manera técnica y jurídica distintos espacios de defensa territorial. Y en esta oportunidad nos va a comentar todo lo que está sucediendo con la Laguna del Peral, un santuario de la naturaleza que hay en la comuna del Tabo y que en estos momentos se encuentra pero así totalmente seco. Era un lugar donde se conocía porque habían cisnes de cuello negro y que ahora nada, pues no hay más que una pocita al centro. Entonces ahí ella tiene harto que contarnos sobre las causas igual de por qué el extremo de seco de ese espacio y las distintas acciones que están haciendo ahí como organizaciones para cuidar ese lugar. Súper. Y también vamos a tener noticias. Dentro de esas noticias que vamos a ahondar un poco más, en la semana que pasó que más de 60 alumnos y docentes presentaron síntomas de intoxicación en Quintero y las personas afectadas estuvieron en evaluación para ver un poco cuáles son las consecuencias que tiene esta intoxicación de vivir, trabajar y educarse en una zona de sacrificio como Quintero Puchuncaví. Vinculado con lo mismo o una noticia que se asocia con eso, da cuenta que, y vamos a andar también en eso, Chile y Perú son los países de Sudamérica con más muertes causadas por polución aérea. También vinculado con lo mismo. Y también una compañera que ha participado de las entrevistas del Aire Puro, la Elizabeth Soto, le mandamos un saludito. Se manda una interesante columna que vamos a compartir algunos extractos sobre el tema de seguridad y soberanía alimentaria. pilares fundamentales de lo que tendría que ser una nueva ley de pesca. Recordamos que la ley de pesca actual fue hecha en base a corrupción. Esa es la delincuencia que no paga cárcel, esa es la delincuencia que no sale en los medios de comunicación, que no se escucha en la radio, y es la delincuencia de cuello y corbata que paga clases de ética, terapia, control de impulso, y ahí le inventan cada cuestión para evitar que estén en la cárcel. Eso es justicia de clase, para cierta clase social el máximo del rigor, y para otra clase con terciopelo, con guantes de terciopelo. Así que ahí vamos a estar conversando un poco sobre esas noticias y más. Eso, entonces se vienen hartas cositas en este aire puro en su versión 775, ¿no? Así que nos vamos con una cancioncita ahora, ¿no? ¿Te parece? Vamos con una cancioncita. ¿Qué cancioncita tiene? Aquí le tengo una que es de la Camila Quitrá, una chiquilla ahí que es parte de la organización del Cancán. Y que tiene una música re buena para compartir. Esta se llama ¿Cuánto cuesta el progreso? Así que nos vamos con esa y continuamos en este aire puro. Excelente. Mapu, Pachamama, Madre Tierra, te convoco hoy día para que abras tu vientre amoroso y de allí emanen todas las energías que necesitamos para poder repeler toda esta tremenda maldad que quieren hacer con nuestro valle. Todos aquellos que quieran herirte, que quieren abrir tu vientre, resístete, Madre Tierra. Mujer guerrera, como mujer mapuche, como mujer chilena, resiste, pon resistencia para que la gran minería no pueda penetrar. ¡Jayaya, Pachamama! Thank you.

volvemos después de estos problemas técnicos de radio comunitaria. Y bueno, antes de esta pausa media obligada, estábamos hablando con Marjorie González, parte de Hidrodefensa, quien nos contaba que hacen asesorías, apoyos a territorios, a comunidades, a juntas de vecinos que estén en organización para defender algún espacio natural. Nos contabas ahí que están en varios territorios trabajando, no solo desde la provincia de San Antonio, sino que también de la Aconcagua, ahí parte de la región de Valparaíso. Y bueno, por lo que te queríamos contactar en esta ocasión es para que nos cuentes sobre lo que sucede en esta Laguna del Peral, parte de la comuna del Tau. Oye, qué bueno que se contactan con los territorios para poder entrevistar y todo, y así uno puede difundir. Importante también decir que Hidrodefensa, la agrupación a la cual yo integro, pertenece al Movimiento por el Agua y los Territorios. También trabajamos al interior de del Movimiento por el Agua y los Territorios. Eso, y con lo de la Laguna del Peral, mira, una cosa bastante triste, porque generalmente las comunidades buscan proteger los humedales a través de la figura o denominación de santuario de la naturaleza, que es como uno de la manera de protección más eficaz. Después de Parque Nacional, obviamente, pero es mucho más, y cómo se te podría explicar, de mayor importancia que humedal urbano o que reserva natural municipal. Mm. Aún así, aquí en la Laguna del Peral, que se encuentra en Playas Blancas, entre, Cartagena y Las Cruces, al ladito de San Carlos, porque hay que nombrarlo, que la gente de las comunidades le gusta que le digan el territorio, y ellos dicen, no, la laguna está en Playas Blancas, está siendo intervenida en las cuencas. Tiene dos afluentes por donde baja el agua, porque esta laguna acopia agua de lluvia, ya, y antiguamente duraba todo el año, nunca se secaba, ya a un tiempo esta parte, producto de la sequía, se ha ido terminando el agua en verano, y luego en invierno vuelve a tener su caudal. Como hay poca lluvia, entonces dura menos, pero además está siendo robada su agua, porque hacen norias o pozos profundos en los terrenos adyacentes, están ocupando, han tomado terreno en los bordes, pero lo más dañino en este minuto es la intervención de las cuencas, que está en la cuenca sin nombre, que es la quebrada sin nombre, que está hacia el lado sur, y la que está hacia el lado norte, que es la quebrada Los Helechos, está siendo demarcada para parar casas ahí cuando es zona inundable. Ahora, nosotros fuimos a la municipalidad y a través del CAC, del Comité Ambiental Comunal, que hizo un requerimiento para ver por qué estaban interviniendo y construyendo en la quebrada sin nombre, donde está más avanzada la obra. La municipalidad contesta que no ha autorizado nada, que queda en responsabilidad del alcalde de la comuna del Tabo para ordenar la demolición, y no se ha hecho. Ya lleva varios meses esta solicitud. También CONAF, quien administra el santuario, ha presentado oficio y ha dado a conocer ya hace más de 8 meses que está pasando este problema. Sin embargo, las autoridades no se hacen presentes en el terreno. Apareció el gobierno regional, pero no tiene mayor atribución para poder tomar determinaciones a nivel local. Ahí le corresponde a la municipalidad del Tabo. Claro, entonces ahí principal problemática que vemos es como esta expansión de vivienda, estas parcelaciones que se quieren hacer, que están afectando las cuencas que abastecen de agua esta laguna, pero también por otro lado vemos esta inoperancia de las autoridades locales, diciendo que tienen las herramientas para poder frenar de alguna manera toda esta situación, no lo han hecho. ¿Ustedes han contactado con estas personas, estas personas que ocupan estos cargos de autoridad, o cómo la han hecho, cómo la ven también, si es que es posible generar alguna presión ahí, siendo que ya la ya se debería haber hecho algo, ¿no? Ya se debería haber ido a frenar eso. Bueno, la gente tiende a pensar que como el santuario, o sea, la laguna está cerrada perimetralmente donde está el agua, creen que hasta ahí llega el santuario, y la verdad que no, tiene un área adyacente de 100 metros. Nosotros no hemos hablado con las autoridades, porque lo ha hecho el Comité Ambiental Comunal, que estamos trabajando también ahí con varias agrupaciones, con dos juntas de vecinos, y bueno, ellos se van a reunir el lunes con el alcalde, pero presentaron el requerimiento hace 10 días y la Dirección de Obras Municipales informa que eso es ilegal porque no ha autorizado ninguna construcción ahí, o sea, ya no es responsabilidad de la DOM. Curiosamente, también en la parcela 30, igual que Punta de Tralca, y tienen dos socavones grandes donde hicieron unas cámaras de concreto. Fuimos ayer nosotros a terreno y están sacando de las napas subterráneas de la laguna. Había una manguera rota tirando agua, o sea, el daño es terrible. Claro, claro que sí. Y qué importante ese dato que tú das, que si bien la laguna es un espacio que es visiblemente, claro, una laguna, está perimetrada y todo, el espacio de protección hay que entenderla como desde sus cuencas y no solo ese espacio, ese cuerpo de agua que se ve. Y bueno, ahí, ¿qué pasa al ser un santuario? Como tú decías al comienzo, es una categoría de harto peso de conservación. Pero ¿cómo se aplica en estas situaciones? Bueno, se aplica como se había estado aplicando a través de CONAF, que es un organismo dentro de todo lo que tiene, bueno, no el Estado, porque ellos son privados, realmente eficiente, pero la verdad que enfrentarse con los vecinos que llegan de la capital a tomarse terreno ahí en las dunas, que son de protección de la laguna, es bastante peligroso. Ahí tendría que, no sé, por la municipalidad pedir el requerimiento a la fuerza pública o llegar a un acuerdo con los vecinos que por desconocimiento han ocupado terrenos laterales y tratar de reubicarlos. Hay terrenos municipales que podrían ser ocupados por esta gente y a lo mejor darle una vivienda digna, digo yo, porque también hay mucho desconocimiento. Pero aquí el problema es de una inmobiliaria que se llama, voy a decir el nombre. Eso, dígalo nomás. Sociedad por Acciones. Tiene un nombre bastante peculiar, muy general, entonces fue bastante difícil encontrarlo. Y bueno, hay 28 sitios, faltan dos que vender, o sea, no está regularizado, no tiene permiso de edificación, están interviniendo la cuenca y a pesar de que la ley es de peso, si no la respetan no sirve de nada. Claro, y ahí también aparece otra arista más del problema, ¿cierto? Que sucede que estas inmobiliarias venden en verde sin tener ninguna autorización y al final también le hacen daño ahí a los compradores que están confiando tal vez en esta inmobiliaria. Claro, pues mira, la inmobiliaria lo que hacen es comprar los terrenos, generalmente así cuando son terrenos que tienen un rol antiguo y bueno, compran a precio muy barato, después lotean o subdividen, como lo que pasa ahí en Punta de Tralca, y empiezan a vender, pero la gente no se cerciora de cómo son los documentos del asunto, porque nosotros también estamos viendo un caso en Cartagena donde vendieron 30 sitios y la verdad que 7 están fuera del terreno, venden puros derechos en el fondo. Claro, ahí complejo también la alerta para la gente que quiere comprarse sus terrenos, ¿cómo está haciendo esos negocios? Oye, esta inmobiliaria, si puedes repetir el nombre, está también tiene otros proyectos dentro del litoral, porque vemos que así como sucede en Punta de Tralca, las inmobiliarias van haciendo ahí todos sus negociados, principalmente con las municipalidades, y van instalando proyectos en distintos lados. En el litoral está muy masificado la expansión inmobiliaria, entonces, ¿será que esa también tiene otros proyectos por ahí? Mira, no tiene ningún otro proyecto, aparece como CD Inmobiliaria Sociedad por Acciones, o SPA, como le ponen, no tiene un nombre de fantasía que lo distinga. Entonces uno usa el término inmobiliaria y ellos usaron el mismo. Entonces, creo que 4 o 5 predios en diferentes puntos de la provincia, no sé si con las mismas características. Y bueno, ayer estuvimos hasta todo el día revisando documentos porque se va a presentar un recurso de protección y lo está que lidera este documento es la abogada Andrea Medina, que ahí ya nos ha estado ayudando en varios casos a nosotros como Hidrodefensa. Buenísima. Entonces, ¿qué se viene? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer también desde mismo Litoral Central o de otros territorios para tal vez hacer alguna presión? ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes como parte de quienes están colaborando con las organizaciones o con el territorio que está defendiendo ese lugar? Bueno, sumarse no importa que sean de otra comuna, porque la problemática de la inmobiliaria, de la modificación de los planos reguladores, lo están modificando específicamente, yo creo, especialmente para que la inmobiliaria puedan ocupar lugares que son bordes costeros, humedales, a sumarse. Los vecinos de ahí de Playas Blancas están en este minuto planificando una manifestación, ellos ya hicieron una, una localidad bastante pequeña, sin embargo había mucha gente en la manifestación en defensa de la laguna, y están llamando a todas las organizaciones a sumarse porque esto es un trabajo largo, también quieren un plan de recuperación. Por ahí hay otro, la gente de la Quebrada de Córdoba también quieren aportar con una manera de empezar a drenar las aguas lluvias y drenar toda la laguna, cosa que permanezca con agua todo el año. Sí, que importante igual eso, porque para la gente... definida para la protesta o para la manifestación, que es pacífica, se hizo el otro día con resguardo, se hizo, participaron niños, ancianos, sí, después terminó con una actividad musical ahí en el camino a la entrada de Playas Blancas, los vecinos estaban bastante motivados. Entonces, la idea es que las otras agrupaciones de Algarrobo, de Mirasol o incluso de otras regiones pudieran sumarse a esto, porque si bien es cierto, la Laguna El Peral es un santuario de la naturaleza, pero todos reconocen que es uno de los primeros santuarios de Chile, fue declarado en 1975. Claro, tiene ahí su historia. Y claro, para la gente que habitamos el litoral central... se nos hace súper notorio esta falta de agua, ¿no? Es impactante, uno pasa por ahí y si bien en otros momentos se había bajado la cantidad de agua, ahora está en una situación crítica de sequía, entonces es algo que a toda la gente le impacta. Yo decía al comienzo que este lugar era súper conocido por tener cisnes de cuello negro y ahora no se ve ni un ave, claro, porque no hay un espacio donde puedan llegar a descansar, entonces claro que se pierde, prende la alerta para todo el territorio de la provincia de San Antonio. Para todo el territorio, y lo otro, un poco de educación ambiental a las comunidades, porque la gente tiende a ser animalista, cree, con los perros y los gatos, la verdad que hacen bastante daño, a pesar de que está cerrada la laguna para que no entren los perros. Entran perros, los vecinos que están adyacentes a la laguna tienen 4 o 5 perros cuando está prohibido, y bueno, un montón de daño que, sumado todos los daños, vamos a tener la muerte de la laguna para siempre. No es que se vaya a secar y al otro invierno se vaya a llenar, porque producto también de extracción de árido, cuando llueve la olla hidrográfica trae arena y la va embancando, entonces ya está plana también, ese otro detalle. Claro, ya no tiene como el lugar para posarse y juntar toda el agua de las lluvias. Claro, no sé, ahí habría que ver cómo usar las aguas grises, hay varias ideas, por eso es que es importante que las otras agrupaciones o los habitantes de la otra de comuna se vayan sumando a esto, porque quizás va a ser un aprendizaje para mantener otro tipo de humedales. Sí, importantísimo. ¿Dónde podemos comunicarnos entonces? ¿Dónde podemos tener más información si queremos sumarnos de alguna manera? ¿Algún contacto ahí que nos puedas dar? Bueno, mira, hay una página que de Facebook que se llama Salvemos el Santuario Laguna El Peral, y este es un grupo, es público, cualquiera puede ingresar, no tiene mayores requerimientos, se pide sí que se hable solo del tema de lo que tenga que ver con los humedales, y bueno, ahí está el contacto también de nosotros de Hidrodefensa, que es el más 569-8845-5986, y también buscarnos en las redes sociales, en Facebook como Hidrodefensa y en Instagram como Corporación Hidrodefensa. Buenísima. Hoy, bueno, ahí entonces el llamado a que nos contactemos, a que podamos apoyar de alguna manera, a seguir informada, es cierto, educación ambiental siempre es sumamente necesaria para todos estos casos, que nos vayamos nutriendo, como tú decías, de una experiencia para luego ver cómo protegemos otros lugares similares, ¿cierto? Y además de eso, hay una invitación para hoy, 1 de abril, que también ahí tiene todos los vínculos con la defensa del territorio, así que si nos puede hacer esa invitación para esta noche. Mira, esta noche nosotros como Hidrodefensa también estamos trabajando con las comunidades que están en campamento, ¿ya? El campamento de Placilla, que tiene alrededor de 1.800, 2.000 familias, que son en un 70% gente de la misma localidad, o sea, de San Antonio, y el otro 30% gente que viene con necesidades de otros sectores. La verdad que se le hizo educación ambiental, se le hizo ¿cómo se llama? Reconocimiento del terreno para que fueran cuidando las quebradas, y bueno, y ocurrieron dos incendios, como pasa porque no tienen agua, las comunidades no tienen agua, entonces fallecieron dos personas, una mamita con un que está embarazada en una casa y un caballero anciano en otra. Y bueno, los chiquillos del colectivo Quelquehue y de acá del campamento de Placilla organizaron una actividad aquí en el Centro Cultural Secreto Perfecto, que queda en el Puente Arévalo, y va a estar súper bueno. Aquí hay que venir puro a cooperar. Aquí están llegando ellos con las cosas, porque va a haber comida, va a haber cosas bebestibles, llamémoslo así, y bueno, tenemos bastante artistas. Ahí los chiquillos se movieron, y la colaboración de Demian Rodríguez, que va a venir hoy día a cantar, va a estar La Rubia y el Pituco, La Ranchera de Ernesto, Marco Aurelio Valdés con todo el rock latino y también bolero, clandestino. Te perdimos, Marjorie. ¿Perdón? Te perdimos ahí lo último que dijiste. La Cueca Brava, Tito Yañez con la trova chilena, el grupo Amare, que toca cueca y también balada, Tolo Rus, ahí bolero. Corta Cuerda, Víctor Mu, que va a leer poesía, hacer declamaciones, y como ya dije, Daniel Rodríguez, nos trae todo el sabor del bolero aquí en el Puerto San Antonio. Esa, qué entretenido entonces panorama para esta noche. ¿Desde qué horas? Y hay más indicaciones, por favor, de cómo llegar al Secreto Perfecto. Ya, mira, esto va a partir a las 18 horas, y tú para llegar al Secreto tienes que llegar al Puente Arévalo. Llega al Puente Arévalo, que dice, está en Centenario, ¿ya? Llega a San Antonio si vienes de la costa, y te bajas en la plaza y te vas caminando hacia Corona, y ahí vas a llegar al Puente Arévalo. No es tan difícil de ubicar, ahí me ladró mi mascota. Está haciendo la invitación también para que vayamos. Entonces, panorama para este 1 de abril. Ahí. El puente, para que vayan llegando a... Es bastante conocido el lugar, así que no creo que se pierdan. Igual contactarse al WhatsApp al 9, o sea, más 569-8845-5986. Si se pierden ahí, yo los voy a buscar. Buenísima. Ya, pues entonces, Hidrodefensa ahí en todas las redes sociales virtuales. Y a seguir ahí colaborando tanto en las acciones de defensa del territorio como en las acciones por una vivienda digna, y como estos espacios de juntarnos, de reunirnos, que siempre nos hace tan bien para muchos sentidos de la vida. Así que nada, pues que salga buena esta actividad entonces hoy día en la tarde, y agradecida por el contacto. Si quiere dejar algún mensaje final, los micrófonos son totalmente disponibles para usted. Bueno, a empoderarse, sobre todo a las mujeres, que tenemos que ver por nuestros hijos, el futuro, la naturaleza es importante, tenemos que dejar un legado, a sumarse a los grupos ambientalistas de cualquier territorio y a tratar de hacer lazo entre nosotros. Así que un saludo a todos San Antonio, a la provincia de San Antonio y a Valparaíso que nos están escuchando. Eso, muchas gracias, Marjorie, por el contacto, y ahí seguiremos en contacto y disponible el Aire Puro para todo lo que quieran difundir. Gracias, Aire Puro. Un besito a todos. Abrazo. Eso, abrazos. Que estés bien. Ahí estábamos entonces. Marjorie González, parte de Hidrodefensa. Métase ahí al Facebook, al Instagram, Hidrodefensa o Corporación Hidrodefensa, para estar en contacto si quiere apoyar también de alguna manera. No solo la causa de la Laguna del Peral, sino que todas las otras causas que están ahí llevando desde Hidrodefensa. Y acuérdese, Secreto Perfecto, ahí dicen que son re buenas las actividades, así que tienen que poder ir a darse una vuelta. Luego de todo eso, entonces, nos vamos a una pausita musical, ¿no? Sí, pues una pausita musical. Qué vitalizante siempre escuchar que en todos los territorios hay personas que están conscientes de la... de las complejidades, no la que te ponen los medios de comunicación, que es la seguridad, la delincuencia, en fin, el tema económico, que es como lo único que se sabe colocar, sino que también estas urgencias que son más relevantes, que implican incluso la destrucción de los ecosistemas, y no la extinción del planeta. La hipótesis Gaia es que el planeta va a seguir, pero nosotros estamos en complejidad, y no solo nosotros, sino que nos estamos pasando a llevar a toda la biodiversidad. Entonces, a mí siempre me revitaliza mucho escuchar a las compañeras, a los compañeros que son capaces de generar conciencia, y esa conciencia mostrarla en acción. Y qué importante es, para generar esa conciencia, como decía la Mel y como decía la compañera, pelear y disputar espacios de educación ambiental, pues no solo en los establecimientos educacionales formales, que igual es súper importante que esté en el currículum actual, como pasa con la tecnología, como pasa con las diversidades múltiples que nos encontramos en las aulas, sino que también el tema ambiental, porque tenemos que saber relacionarnos de mejor manera con la naturaleza, con los ecosistemas, porque ahí es el punto central de lo que está pasando, pues es la forma que tenemos la humanidad, la sociedad, de relacionarnos con la naturaleza, particularmente de esa élite superpoderosa económica que prefiere hacer guerras, que prefiere gastar en armas, en más policía, en más instrumentos para reprimir una parte de la población, pero no lo hace en educación o no lo hace en salud, que son los componentes básicos para que tengamos un mejor resguardo de nuestra sociedad y de nuestros ecosistemas. Eso. Así es, tal cual. Así que nada, pues a seguir ahí en las organizaciones, en las defensas, tanto espacio hermoso que hay que defender, que hay que cuidar. Así que eso, pues a seguir siempre el mensaje de Aire Puro, a seguir con esas defensas. Y a ponerle ojo a este progreso destructivo que lo único que está haciendo es dañar, ¿cierto?, estos espacios naturales donde habitamos. Así que nos vamos con esa canción de Sonidos Cochinos, se llama Progreso Destructivo, y continuamos en este Aire Puro con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Sonidos Cochinos. Ya, solo perfume monetario devasta la tierra, desfía los ríos, seco el escenario, nos mataron poco, mataron a varios, mataron el ecosistema, mataron a muchos animales nativos, tú dime el motivo, motina la naturaleza por el efectivo nocivo, peñas reprimidos por el poder represivo, el estado, los pacos y los ratis vulneran derechos del niño, tú dime el motivo, con balín en la cara y el cuerpo niño está nervido, progreso agresivo, el suyo lo tiene, ya raban por los pingüinos de Coquimbo, tú dime el motivo, 12 millones de todos. Las bajas anuales de hierro y de cobre, pero a costa de que matan el área de pingüinos Humboldt, de ballenas Nutrition Bungo, gigante conjunto de cosas que el Estado mantiene oculto, evasión de impuestos, paraísos fiscales, Piñera lo sabe, los looks y lo saben, pero esas cosas no están en la tele, cuidado con la tele, también con Google, el ojo que tope, cuidado con el progreso que destruirá todo lo que le estorbe. ¿Por qué? Porque en verdad no aman la tierra, su progreso es destrucción. Porque van a hacer la guerra si me opongo a su misión. Porque voy a hacer la guerra, su progreso de extinción. Porque yo si amo la tierra no me quedo en su misión. Solo por fin económico, planea planes maléficos. Su industria emana al aire, gases tóxicos, un fin horrorífico. Solo importa generar, no viene a generar. Solo por el capital, puede mandar a matar. Como lo hicieron con la morena Macarena Valdés. Fue asesinada por oponerse a la mafia de la termoeléctrica. Operar a punta de montaje su técnica. Asesinato y medita bélica. Palito se ve el escenario por Latinoamérica. Flora y animales van amenazados por toda su práctica. No sirva su táctica. Yo práctico es cuestionar todo lo que diga la máquina. Asesinar, va rápida, por capital, decapitar. Sin lastimar ni remordimiento. Progresar.

tecnología. ¿Y con quién vamos a hablar con WhatsApp? Como para que salgan de la duda. ¿Y por qué tanta cuestión que está llamando? ¿Por qué? Porque vamos a hablar con... No, mejor cuando esté lo vamos a colocar acá. Nadie cachó que era para rellenar eso, ¿cierto? Estamos ahí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, se nos escucha bien. Estamos del otro lado del teléfono con Antonio Olmedo González, ingeniero agrónomo, miembro de la Red de Humedales Libres de Curicó, cofundador de la agrupación Curicó Ecológico y miembro activo de agrupación Curicletas. Buenas, Curicletas, acá también somos fanáticos de la bicicleta. Estimado Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes. Un placer poder conversar con ustedes. Y un honor de estar en el programa medioambiental de políticas socioambientales más antiguo del país. 16 años para ustedes, así que muchas felicidades también. Muchas gracias por sus palabras. Y claro, así como hay personas que aportan en Red de Humedales, hay otros que aportamos desde espacios de difusión de esos importantes trabajos. Así que el agradecimiento y la felicidad también va de vuelta para usted y para toda la gente que participa en las distintas agrupaciones ecológicas. Cuéntele a las personas que están escuchando acá desde Valparaíso, desde el litoral central, en la radio Valparaíso y en la radio Lafkenche, ¿cuál es la situación en la región del Maule de los humedales? Y a propósito, ¿de qué surge esta red de humedales libres de Curicó? Mira, la situación de los humedales acá en la región, el Linares está ya en proceso definitivo, la declaración de un humedal urbano de ellos. En Talca también están luchando ellos por la declaración de humedal. Y nosotros acá en Curicó también estamos luchando en la declaración de, bueno, hay dos humedales que se encuentran en el Cerro Condel, Cerro Isla Carlos Condel, de Curicó. Este cerro se encuentra al medio de la ciudad, para la gente que nos está escuchando y que no conoce en dónde se encuentra ubicado el Cerro Condel. Y se le dice Cerro Isla porque se encuentra entre ambas cordilleras, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, y además porque se encuentra entre el río Teno y el río Huayquillo, ¿ya? La problemática que tenemos, que en nuestro querido Cerro Isla Carlos Condel, tiene dos accesos al Cerro Condel, una calle que está pavimentada, por la cual se llega al cerro y se baja por otra calle, por otra avenida, pero que ven el problema por la otra calle que tiene tierra, que no ha sido intervenida, y ahí se quiere desarrollar un proyecto vial gigante, que es para este proyecto vial que quieren hacer, es para descongestionar Curicó, pero esto va a beneficiar al barrio alto de Curicó, ¿ya? Entonces, con esta calle proyectada, que es el eje vial Zapallar-Rucatremu, este proyecto pasaría por dos humedales que se encuentran ahí, ¿ya? Y por lo tanto el daño ecosistémico y a la biodiversidad sería tremendo el que se produciría ahí en nuestro querido cerro Isla Carlos Condel. Entonces esta red nace desde esta defensa de los humedales que se encuentran acá en el cerro, y lo que queremos a futuro también es ir defendiendo todos los otros grandes, pequeños y medianos humedales que vamos a ir ayudando a otras comunidades dentro de la provincia. Estimado Antonio, y para la gente que no sabe, aunque con algunas personas lo hemos comentado, pero nunca está de más volver a recordarlo, ¿por qué es importante defender los humedales en los territorios? Como tú dijiste, sean pequeños, sean de mayor tamaño, de mediano, ¿cuál es la relevancia que tienen los humedales? Los humedales son fundamentales porque son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio. Y esto aporta mucho en la vida vegetal y animal que se encuentra ahí alrededor. Los humedales son reconocidas mundialmente también por contener un ecosistema único, donde llegan insectos, donde llegan aves migratorias, donde pueden encontrarse anfibios, y son fundamentales también para la cadena trófica de los sectores. Por eso son pero muy, muy, muy fundamentales, y también ayudan a... Muchas partes del mundo se han secado humedales y también ha aumentado los grados de temperatura alrededor de ciertas zonas. Entonces también ayudan a mantener también un equilibrio natural y, por así llamarlo, de la temperatura del planeta. Súper importante, más cuando estamos en el tema de calentamiento climático y todo. Oiga, estimado, y bueno, usted nos comentaba que la mayor amenaza, no sé si es la única, y ahí lo puedes como afianzar, la mayor amenaza es estas carreteras que lo único que persiguen es facilitarle la vida o darle más minutos de vida a la vertiginosa carrera de la vida que tiene la clase alta o la élite que vive en los sectores acomodados de Curicó, porque yo supongo que eso les dará, no sé, 10 o 15 minutos, pero en base a la destrucción de ciertos sectores en particular. Acá en la quinta región me acuerdo con eso que mencionan los conflictos que hay por cómo se beneficia haciéndoles carreteras y facilitando su transporte en auto particular a las personas que viven en los sectores acomodados de Concón y de Reñaca. ¿Ese es el único factor que pone en peligro los humedales o hay otro? Y esa es una consulta. Y la otra consulta, ¿cuáles son las acciones que han ido desarrollando para defender estos humedales y en qué parte estamos del conflicto? Mira, comenzamos con la primera pregunta. Disculpa por juntarlas todas. Que tiene que ver con la construcción inmobiliaria. ¿Ya? Hay unos loteos que se está construyendo en Curicó y justamente el humedal que pasa por este camino que quieren hacer esta gran conexión vial también tiene relevancia histórica, porque antiguamente en ese camino también estaba el hospital El Lazareto y quedan algunos vestigios históricos ahí. Eso fue construido el año 1885, wow, en la ladera sur, donde eran enviadas las personas en esos tiempos contagiadas por diferentes enfermedades, y las políticas públicas en ese tiempo en materia de salud se enviaban ahí porque eran enfermos de viruela u otras enfermedades más contagiosas, y era como para tener esa gente aislada ahí. Entonces también tenemos, aparte de este camino de tener una importancia natural ecosistémica, también hay una importancia histórica y patrimonial ahí. Quedan vestigios todavía. Y este es el porque son dos humedales, mucha gente cuesta explicarle esto. Ahí estaba hablando yo del humedal propio del cerro, que este humedal no tiene nombre, y uno le llama el humedal del cerro solamente. Y un poco se encuentra otro humedal que es del privado, que tampoco tiene nombre, pero acá coloquialmente, y como a la gente le llamamos el Carrizal, por decirle algo, un nombre. Y este es el que tenemos principal problema, porque es de un privado que es del señor Benedicto Roja, por el cual él lo único que quiere es que se haga este camino, y él ofrece su terreno para que el camino se haga, pero ahí también nosotros hemos encontrado que hay vegetación hidrófita. Desde lejos lo hemos visto porque uno no puede entrar a ese terreno porque es privado, es de él. Y también se ven aves, hay agua, no hay agua siempre, pero es una presencia de suelos hídricos que están en algunas ocasiones temporalmente con agua. Y al estar temporalmente con agua, ya cumple uno de los tres criterios que declara un humedal urbano según la ley 21.200 para ser declarado humedal urbano. Si quieres, te nombro los tres criterios. Sí, el primero sí, es presentación de vegetación. El segundo es presencia de suelos hídricos con malo sin drenaje. Y el tercer criterio es un régimen hídrico de saturación, ya sea permanente o temporal, y genera condiciones de inundación periódica. Uno teniendo cualquiera de esos tres criterios ya se declara un humedal urbano. Ajá. Yo acá en la red soy el encargado de la comisión de ver especies, de ver flora, fauna y vegetación hidrófita, y hay otras comisiones que tienen otras tareas. Y las acciones que hemos tenido este año, nos hemos reunido con autoridades, estamos trabajando ahí con el apoyo de Seremía Medio Ambiente, con otros organismos gubernamentales, y hay que aclarar que de acá del municipio hemos tenido nulo apoyo, porque ellos lo que quieren es que se haga este camino para descongestionar Curicó. Claro, como que no se puede descongestionar pensando a propósito de tus características, no se puede hacer a través de fortalecer el tema de la ciclovía, del transporte público en buses. No, se tiene que pensar en hacer más carreteras y más calles para que ande más y más autos. Así como una solución que trae otro tipo de complejidades, como por ejemplo el tema de las contaminaciones y todo eso. Exacto, así es. Y lo otro que, bueno, en los años atrás acá el humedal propio del cerro también, uno notaba cómo lo iban llenando con escombros, como mismo veces personal de la municipalidad iba arrojando ramas u otras cosas, y alguien diría, no, ahí a lo mejor van a hacer compost o algo positivo, y no, claro. Lo mezclaban con escombros, otras cosas, y en general era para ir sacando evidencias que ahí existía. Ahora está en proceso de ser reconocido su humedal, que es pequeño, el que se encuentra en el Cerro Condal mismo. Pero ahora nuestra lucha es por este otro humedal más grande, que si no es declarado humedal, por ahí va a pasar el camino, y además eso va a hacer que también pase por el cerro. Uh-huh. Oye, de repente pensaba, no sé si lo han considerado ya, pero una estrategia interesante de educación ambiental o de generar mayor conocimiento en las infancias, en las niñeces, para la posterior defensa sí. del territorio, es ponerle un nombre, un concurso, unos dibujos, en fin, para ponerle el nombre a ese humedal sin nombre, a no ser que lo quieran mantener así por elementos culturales o identitarios. Pero claro, me parece importante como complemento para toda la labor súper fuerte que realizan en distintos ámbitos, porque tú hablabas de varias comisiones al respecto. Claro, mira, lo hemos pensado, eso sería muy bueno, o dibuja especies del humedal, colócale el nombre del humedal, que los niños participen. Nosotros hemos dado charlas en colegios sobre esta temática y hemos recibido todos los niños que han muy entusiasmados y nos consultan por especies que viven en el cerro, tanto animalitos, tanto la flora presente. Entonces sería una excelente idea que la comunidad se empoderara mucho y colocara un nombre al humedal. Claro, claro. Como hacerse, como tú lo dijiste, hacerse el poder y hacerse dueño y dueña de ese espacio, porque es un bien común finalmente y por lo tanto es un resguardo colectivo que se tiene que hacer de múltiples amenazas, porque está el tema de la carretera, pero mencionaste el tema de las inmobiliarias y también salió mencionado el tema de la basura, de los escombros y de parte de todo tipo de actores, partiendo por el municipio que fue mencionado acá. Estimado Antonio, ¿algo más que quieras destacar, hacer algún énfasis que se nos esté olvidando sobre esta situación o el trabajo que hacen ustedes en esta red de humedales? Mira, quería también nombrarte que el proyecto solamente el estudio del diseño del proyecto, que aún no se hace nada de este proyecto, pero al mostrar planos y esas cosas, salió 135 millones de pesos. Y el proyecto en general son 15 mil millones, ¿ya? Entonces, mucha, mucha plata. Y aquí hay muchos poderes detrás y muchos políticos que quieren que se haga este camino. Y en realidad lo que acá falta es que se pongan los políticos los pantalones y escuchen a la comunidad, porque falta voluntad y compromiso político. Eso es lo que ha pasado. Tanto en... No quiero nombrar partidos, pero hay que meterlos a todos, ¿no? Nómbrelo nomás y acá los funamos a todos. Da lo mismo si sean gobiernos ecologistas y todo. Se tiene que decir cómo son las cosas. Sí, entonces eso es lo que falta acá. Un compromiso y voluntad política seria. Sí, pues como para que en estos espacios no solo sea escuchada la comunidad, porque a mí me parece que la mayoría de las conflictividades, la ciencia y la academia también aporta fuertes argumentos y fundamentos para la defensa de los territorios y para esta apuesta de otras alternativas en vez de lo que está pasando, porque acá estos 15 mil millones de pesos, ¿de dónde salen? Yo supongo que salen del MOP, del Estado, y que va a contratar a alguna industria ya que posiblemente tenga algún vínculo con algún político del territorio que sea beneficiado con estos jugosos contratos para desarrollar estas carreteras por sobre humedales. Sí, esa es la estupidez mayor de todo esto, por sobre ecosistemas que son tan importantes, como lo mencionaba Antonio, para la defensa misma, para la autodefensa de la naturaleza en ese caso. Sí, y además fondos también aprobados por los CORE, fondos regionales. Y te quería dar un dato importante, mira, un dato científico, además técnico. Acá en el cerro hay más de 30 especies de ave, y si este camino se hace, vas a tener que llenar de postes en una parte que no había postes de luz, y tenemos chunchos que ellos nidifican ahí, ¿ya? Y si tú colocas mucha luz, los chunchos necesitan oscuridad para poder nidificar y poner sus huevos, y si hay mucha luz, ellos tendrían que irse de ahí. arrancarían. Por lo tanto, se acabaría la cadena trófica de que los chunchos son los principales controladores biológicos de roedores y otras especies. Exactamente. Claro. Y como muchas más, tenemos una especie de araña hermosa, una arañita que también se alimenta ahí en el cerro, que es la Homoema orellanae, que es una arañita pequeña, amarillita, muy bonita, que ya camina por ese camino de tierra. Si las que nos están escuchando se imaginan que eso se pavimenta y se hace una vía doble para que transiten autos, todas esas especies van a desaparecer. Y muchas. Tenemos una flora impresionante en el cerro, flora nativa. Tenemos hasta orquídeas, dos tipos de orquídeas en el cerro. Bueno, tendríamos un programa muy largo para especies que encuentran en el cerro, pero lo podemos tener, podemos hacer una parte 2 de esta entrevista más adelante para seguir difundiendo el trabajo que hacen, los hallazgos que hay, las miles y múltiples razones que hay para defender estos territorios, estos humedales y este cerro que tiene como un patrimonio, aparte cultural, súper importante. Estimado Toño, las redes sociales de las organizaciones en las que participa ahí, para que se multipliquen los seguidores, la difusión del trabajo que hacen. Ya, mira, en Facebook nos pueden encontrar como Humedales Libres Curicó y en Instagram como Red Humedales Libres Curicó. Ahí nos pueden buscar, seguir y van a encontrar información de lo que se ha hecho y de las acciones que se van a ir haciendo a futuro y también de actividades que vamos a ir convocando para que la gente pueda asistir. Excelente trabajo, estimado Toño. Muy importante la labor que hacen y ahí vamos a estar difundiendo esto. Y como te decía, me parece que como queda mucho tema por conversar y para seguir ahondando, vamos a seguir en contacto para difundir los elementos que se nos quedaron en el tintero para ahondar al respecto. Palabras finales para la gente que le esté escuchando. Sí, palabras finales que... Falta un bien común general y debemos adoptar un consenso ciudadano para alcanzar nuestra sustentabilidad económica, social y ecológica. Y este objetivo de lograr consensos nos asegura un sentido de comunidad a todo nivel. Muchas gracias. Les agradecemos de toda la red de Humedales Libres Curicó por habernos invitado a este programa tan importante y un programa tan histórico como es el programa Aire Limpio de Radio, Aire Puro de Radio Placeres. Muchas gracias, estimado. Oiga, pero aparte usted no se va con esas bellas palabras hacia el colectivo Aire Puro, sino que también usted nos va a presentar una canción con la que vamos como a finalizar el segmento de esta entrevista. Ah, sí, pues vamos a presentar la canción de una de nuestras grandes integrantes de la red Humedales, que ella también es cantante. Y ahora se nos viene un tema de Daniela Reyes, que es Niño Auca. Excelente, entonces, Toño, un abrazo gigantesco. Seguimos en contacto y nos vamos con Daniela, otra compañera de la red de Humedales, y la canción Niño Auca. Arranca, niño mío, que viene la carabina. Corre hacia la montaña, río arriba. Arranca, niño Auca. Un día en los hijos de tus hijos surgirás, renacerás. Te levantarás, niño rebelde, defiende con fuerza la raza. Auca, convierte tus miedos en esperanza. Auca, libera tu pueblo, tu voz se alza. Niño rebelde, tu lucha también es mi causa.

Y no solo para la gente de Cordillera, sino que para la gente de Valparaíso y de las partes que quieran acercarse a conocer la bonita experiencia del Espacio Santa Ana, que hoy tiene incluso un centro de medicina alternativa a bajo costo, tiene una biblioteca, tiene una juegoteca, que en otras partes yo la hubiera conocido como una ludoteca. Entonces es bonito el trabajo que están haciendo y les quería saludar a las compañeras y los compañeros del Espacio Santa Ana, 14 años ahí haciendo el aguante y acciones para mejorar la calidad de vida de la población y también para ser más consciente en nuestras relaciones humanas. Eso para destacar. Pero lo otro que había que destacar es lo que pasó en la semana, que usted entenderá. Habrá visto un montón de portonazos, yo me imagino, la verdad que no veo las noticias mucho ni los matinales, pero me imagino que le siguieron dando con el tema del indulto, los portonazos, la delincuencia. Bueno, el tema debe haber sido el asesinato de la sargento en Quilpué, al parecer metida entre medio de una mexicana. Está bien turbio el asunto de lo que pasó ahí, pero lo que resultó fue el asesinato de una policía y eso desencadenó una actividad parlamentaria, mediática, súper fuerte, que yo siento en mi lectura, acorraló el gobierno con la temática, tuvieron que hacer algo y con el miedo muchas veces o con la emocionalidad muchas veces no se toman las mejores de las decisiones si no uno analiza las distintas acciones que puede haber. Bueno, se llenó todos los medios de comunicación y todo el tema era cómo le entregábamos mejores indumentaria, fuerza, impunidad a las policías para que pudieran actuar de la forma que quisieran con tal de detener el flagelo de la delincuencia, el narcotráfico, etcétera. El máximo ejemplo del triunfo del narcotráfico en Valparaíso, 10 colegios cerraron sus clases para que se pudiera hacer un funeral narco. Entonces, a partir de eso, que obviamente hay que hacer algo, se copa la agenda mediática y no sale, por ejemplo, que más de 60 alumnos y profesores presentaron síntomas de intoxicación nuevamente en Quintero, afectando a múltiples personas. Alrededor del mediodía del 30 de marzo, el personal médico del Hospital de Quintero fue activado debido al incremento de las atenciones médicas derivadas de los colegios Don Orione y Costa Mauco, donde 19 docentes y 48 estudiantes reportaron malestares. La Municipalidad de Quintero dio a conocer que un total de 67 personas manifestaron una posible intoxicación. Debido a eso, se ha procedido a suspender las clases y a tomar medidas ambientales correspondientes. ¿Qué pasa acá? Acá pasa que un poco lo que decían de Curicó con el humedal. Todo se hace con la lógica de lo que necesite la humanidad y con la lógica del crecimiento económico y con la lógica de lo rápido y vertiginosa que tiene que ser la vía. Entonces acá se sigue sin actuar de manera firme y fuerte en una zona de sacrificio como Quintero y Puchuncaví y seguimos teniendo estos eventos que son asociados a una mayor tasa de incidencia de un montón de enfermedades, entre ellas las más complejas, tipo cáncer. Pero quería rescatar la noticia fundamentalmente por lo que decía en un inicio. Se copa la agenda mediática a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación masivos, de radios masivas tipo Bio Bio y otras más, donde el único tema es este y la única salida es mayor represión y mayor facilidad, equipamiento, recursos a las policías, pero sin hacer ninguna mención en la formación, si también se necesita formar a la policía. La policía en Chile es una policía política. ¿Y a qué me refiero con una policía política? Es una policía que cuando es el estudiante, cuando es el mapuche, cuando es el trabajador, cuando es el ambientalista cortando algún camino en particular, llega a toda la represión de la máxima y de la feroz manera, con este gobierno y con todos los que han habido antes. Pero cuando son los camioneros, ¿qué es lo que pasa? Cuando son los patriotas, ¿qué es lo que pasa? Absolutamente nada, sino que se resguardan esas manifestaciones. Y a eso nos referiríamos con policía política. Y por eso es tan fuerte que estén votando una ley Naín Retamal, donde se le entrega impunidad a las policías, una cuestión como de legítima defensa privilegiada, porque todos lo van a poder hacer pasar como si estuvieran defendiéndose. Pasó con Catrillanca, lo harían con Fabiola Campillay, lo harían con Gustavo Gatica, y no tengo la menor duda de que no necesariamente este gatillo fácil lo van a ocupar contra, comillas, la delincuencia más popular, sino que la van a ocupar en las manifestaciones. Imagínense este cast, este Matei, este Carter o cualquiera de los payasos que todavía faltan como 2 años para la elección, pero ya están haciendo una carrera política acompañada de los medios masivos. Imagínense ese tipo de personaje. O sea, si ya Boric está dando un guante blanco con esto, se supone teniendo otra lógica, imagínense el fascismo sin ningún miramiento ni nada. Los que van a ser asesinados con el gatillo fácil van a ser los sectores populares, los mapuches, los trabajadores, los ambientalistas, y vamos a tener impunidad de las policías. Y los medios han ido generando completamente eso, agorraron al gobierno, que es un gobierno súper débil con eso, súper temeroso al respecto de las encuestas, de los trending topics en las redes, y no son capaces de actuar con mucha convicción en un montón de temas. Pasó con el TPP-11, está pasando con la ley Naín Retamal y con la militarización del país para resolver temas de violencia muchas veces política en el territorio de Hualmapu y para resolver el tema de la migración irregular en el norte. ¿Hay debilidad del gobierno? Sí, y mucha. Pero hay una responsabilidad súper importante de los medios de comunicación masiva, que se olvida la cagada que tenemos con el tema del agua a nivel país, se olvida la cantidad de muertes que hay por el tema de contaminación, los desplazamientos de gente, y le da cabida única y exclusivamente a estas temáticas. Y con eso, claro, pues no podemos dialogar de reforma tributaria, de reforma de pensiones. De hecho, lo dijo el senador Chaguán de Renovación Nacional: nosotros no nos vamos a sentar a hacer ninguna ley vinculada con reforma tributaria ni reforma de pensiones si no se avanza en el tema de la seguridad. Y es el único tema que tiene la derecha siempre, y le sirve de caballito de batalla para que no estemos pensando en las pensiones de mierda y de miseria que tiene la gente, y para que no estemos pensando también en resolver los temas de salud y educación, que son gravísimos y que no se hace absolutamente nada. ¿Y de dónde salen esos recursos? De nuevos impuestos, particularmente a los más ricos, a los que eluden, a los que evaden. En fin, me fui en la media volada con esta noticia, pero parece que la tenía guardada. Así que ahí compartir eso, lo que pasó en Quintero Puchuncaví. Estaba ahí atragantado ahí con todo ese nexo, ¿no?, entre las informaciones y esta realidad en la que estamos actualmente. Pero importante hacer esas reflexiones. Sí, pues sí, por eso es tan importante el tema de los medios de comunicación alternativos, de los diarios, de los periódicos, que colocan otras voces. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos vamos a equivocar y de repente vamos a amplificar algo que no fue tan así y vamos a chamullar en algo, pero nunca vamos a tener el dolo de querer mentir y de querer inventar una realidad completamente compleja para que nuestras ideas puedan ser como valoradas por el resto. Pero tenemos un desafío súper importante porque, lamentablemente, el sentido común de que habla el compañero gobernador Rodrigo Mundaca, el sentido común se lo están apropiando los republicanos, se lo están apropiando los fachos, y tiene que ver con este tema de la delincuencia y de matar al delincuente y de no pensar que una estrategia importante tiene que ser la reinserción, mejorar a las policías, formarla más, resguardar la salud mental de esos tipos que en la mayoría son unos energúmenos que están metidos también en una serie de delitos y un largo etcétera. ¿Y por qué? Porque sigo andando con el tema de la contaminación. Chile y Perú son los países de Sudamérica con más fuertes causadas por la polución aérea. ¿Qué estamos conversando en relación con eso? Nada, estamos fijando nuevas carreteras, como por ejemplo en Curicó, para que se siga multiplicando el parque automotriz. Esta noticia la entregó un estudio del Lancet Countdown, que detectó las naciones de la región con las peores condiciones de aire y mayor contaminación. Ambos países cuentan con 230 y 176 muertes por esa causa por cada millón de habitantes. Eso significa que Lima, por ejemplo, tiene un récord importante de contaminación, seguido por Bolivia y Santiago. Los investigadores y las investigadoras, quienes apuntan a que la contaminación del aire es uno de los factores de riesgo más importantes que presenta la degradación del medio ambiente, subrayaron el daño desproporcionado que tiene la emergencia climática sobre la salud salud de las poblaciones. Miren esto, pues. Esto es súper importante, la desproporción del daño que hay de la emergencia climática sobre la salud de las personas y las poblaciones más vulnerables que hay, y no estamos conversando nada de esto. Insisto con el tema del cuarto poder, el poder mediático que ha tenido la... O sea, yo no me imagino a Jadwe en el gobierno, po. Así como que le hacen un golpe de estado menos de un año, po. Así como porque Jadwe va más... Es más como Allende, va las cosas, pues va con más convicción en el asunto. Bueno, tiene que ver con los compañeros y compañeras comunistas en esto. Hay otra gente que no me cabe la menor duda, tiene la misma convicción, pero no me imagino esos énfasis más transformadores cuando tenemos unos medios de comunicación como los que tenemos y cuando tenemos una clase política que es, muchos lo han dicho, incluso periodistas que trabajan en la cobertura del Parlamento, la clase política más ordinaria, iletrada y absurda que podríamos tener, y todo eso merced fundamentalmente al Partido Republicano y al Partido de la Gente. Pero acá tenemos otro tema, pues la contaminación del aire está causando una serie de muertes y otro tipo de enfermedades, y nuevamente desaparecido completamente en los medios masivos, y por eso es importante que ustedes puedan leer, puedan escuchar y puedan ver medios de comunicación alternativos, y en el mejor de los casos lo puedan generar o participar de ellos. Sí, pues aquí una buena noticia igual para compartir. Esto en el territorio vecino cercano de nuestro Apyayala de Ecuador, que hubo una ganada, así una ganada bien importante en contra de Codelco, así que ahí todo el aguante para ese territorio, Intac, ahí territorio de la provincia de Imbabura en Ecuador. Donde estuvieran haciéndole ahí la pelea a Codelco, y la resolución de sentencia entonces es que se dio cuenta que existe vulneración a los derechos relativa a la protección de la naturaleza y la consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del megaproyecto Yurimagua de la zona de Intac, provincia de Imbabura, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, al haberse concedido la licencia ambiental el 16 de diciembre del 2014 sobre la base de un estudio de impacto ambiental vulneratorio de los derechos a ser consultados en temas ambientales y a la protección de la naturaleza de las antedichas comunidades. Y además, revocar la sentencia de primera instancia emitida por el escrito del 29 de febrero del 2022 por el juez Óscar Alfredo Cova del cantón Cotacachi, y en consecuencia aceptar la demanda de acción de protección incoada por las accionantes de la presente causa. Así que ahí todo el aguante para el territorio de Intac, ahí en Ecuador, que le hace frente a Codelco, así que todo el aguanta y toda la fortaleza para ese territorio en lucha. Sí, bonito, bonito que le ganen a las industrias extractivas que pertenezcan a un estado o a una firma de algunos empresarios y accionistas en particular. Quería rescatar también la noticia que más de 50 organizaciones exigen la salida de salmoneras del lago Llanquihue. Otra estupidez más. Reciente escape de más de 60.000 salmones de la industria Caleta Bay es considerado un daño a la biodiversidad y una amenaza a la conservación del área protegida. En el lago Llanquihue ocurrió la fuga de más, imagínate, pues, fuga de más de 60.000 salmones, el impacto que puede tener eso, considerando que es una amenaza obviamente para la conservación de esta área, a la que se suman 90.000 salmones escapados del año 2020 de otro centro de cultivo en el mismo lago, pero en este caso de la industria Camanchaca. Entonces hay un comunicado, que voy a leer una pequeña parte, que dice: Lago Llanquihue sin salmoneras. Durante los últimos 50 años, las distintas comunidades del sur de Chile hemos sido testigos de los lamentables impactos sociales, ambientales y ecológicos de la industria salmonera. Uno de los mayores y más devastadores es el escape de salmones, que ya está en más de 5 millones de ejemplares de especies de carácter invasivo y exótico en los últimos 12 años. 5 millones de salmones se han arrancado en los últimos 12 años en esta industria extractivista que hay en el mar. La mayor preocupación derivada de estos escapes se manifiesta en los graves daños que significa para la biodiversidad de los ecosistemas marinos, ya que como especies depredadoras afectan gravemente a las especies nativas y su entorno, sobre todo en los cuerpos de agua cerrados o semicerrados, como es el caso del lago Llanquihue. Manifestamos nuestra preocupación no solo por el ecosistema y biodiversidad del lago, sino que también por la conservación del santuario de la naturaleza humedales del río Maullín, figura legal que protege la diversidad biocultural del río y sus humedales, siendo el reciente escape de más de 60.000 salmones de la industria Caleta Bay una amenaza para los objetos de conservación de esta área protegida. Estos más de 60.000 salmones se dispersarán por el lago Llanquihue, cuyo patrón de corrientes de agua los llevarán hacia la zona de desagüe del río Maullín, ingresando al enunciado santuario de la naturaleza. Estos miles de salmones, además de dispersar su carga parasitaria y de antibióticos en el agua, depredarán sobre la fauna acuática nativa como insectos, crustáceos, moluscos, anfibios, reptiles, aves acuáticas y peces nativos, muchos con problemas de conservación y varios de ellos amenazados de extinción. Esto último impacta también sobre recursos alimenticios para las comunidades locales, que han desarrollado un conjunto de prácticas culturales asociadas a la pesca artesanal en el estuario del río Maullín. Finalizo con: por lo tanto, señalamos y exigimos al gobierno de Chile, alcalde, gobierno regional y los servicios competentes, la aplicación de las mayores sanciones legales a la empresa Caleta Bay por el potencial daño ambiental al medio ambiente acuático. Así también que la empresa asuma su responsabilidad ambiental y social por el escape, haciendo pública la evidencia que demuestre la real recaptura de los salmones. Me parece súper importante acá que la aplicación de sanciones legales por lo menos vayan por dos lados. Esto ya lo digo yo, ya no es parte de la declaración. Uno, que vaya por el lado económico, para que ese lado económico o esa indemnización vaya, uno, para la reparación o la reconstrucción del espacio, y otro, para que vaya a las personas y a las comunidades que se ven afectadas por estas situaciones, como por ejemplo la pesca artesanal que se mencionaba. Y el otro punto es que se hagan cargo de la reparación, si eso implica la quiebra y que se tengan que ir, que se vayan nomás, porque lo único que están realizando es una industria súper poco responsable ambiental y socialmente, sino que solo pensando en la rentabilidad económica, que es en lo único que se centra una buena parte de la clase industrial al respecto. Así que me parece bien que se articulen las organizaciones para la defensa del lago Llanquihue y que se le exija al gobierno y a todas las instituciones que están vinculadas con esto que se castigue esta situación, porque la impunidad que te hace que los otros empiecen a replicar, y ahí ya es algo que no se puede considerar algo sano, porque pasa lo que está ocurriendo en distintas partes de Chile y del planeta. Y yo, por lo menos para finalizar, porque ya nos pasamos un poquito, invitarles a ver en terram.cl, hay una columna que dice Seguridad y Soberanía Alimentaria, pilares fundamentales para una nueva ley de pesca. La hace nuestra compañera Elizabeth Soto, bióloga marina de la Fundación Terram, y amiga del aire puro, así que se las recomiendo. También les recomiendo ver la página de olca.cl, ahí pueden seguir muchas noticias, entre ellas, si les interesa, a mí la verdad que no me interesa mucho, sobre el proceso constitucional. Hay una columna que dice un proceso constitucional sin espacio para las demandas socioambientales y una parodia de participación ciudadana, y esas dos son las fuertes razones por las que no me interesa mucho lo que está pasando. Y finalmente, recomendar resumen.cl, también otro medio de comunicación importante de Concepción, que ha sido atacado su oficina un par de veces, que están haciendo una campaña de colaboración. Arriba, en un rectángulo amarillo, dice colabora en su página web resumen.cl, y ahí también van a encontrar interesantes noticias al respecto. Es entonces buenas informaciones, buenos datos ahí para revisar Y por mi parte, entonces, para también finalizar, les voy a compartir un audio de esta peña que estuvimos hablando ahí con Marjorie, parte de Hidrodefensa. Esta peña que se va a hacer el día de hoy, sábado 1 de abril. Invitación ahí a actividades verdes en el secreto profundo Centro Cultural de San Antonio. Vamos con esa y luego dato de una cancioncita que nos mandan especialmente para este programa. Oh. Así que después de la cuña les vamos a presentar esa canción. El sábado 1 de abril, desde las 18 horas, al Centro Cultural El Secreto Perfecto, donde realizaremos una gran peña que nos ayudará a comprar insumos contra incendios. Grandes artistas locales nos acompañarán. Demian Rodríguez, Humedales Banda, Grupo Mares, Tito Yáñez, Tolo Rus, Corta Cuerdas y muchas, muchas sorpresas más. Ya lo sabes, gran peña en El Secreto Perfecto, ubicado en Centenario 601, sector Puente Arévalo. ¡Los esperamos! Que te visite, madres, que tu silencio me ha dado la fe por un lugar en el cielo. Es entonces, recordando la invitación, todo el saludo ahí para Juan, nuestro compañero de la radio Lafkenche, que siempre está escuchando atentamente El Aire Puro y nos mandó ahí esa cuñita para que la compartiéramos por este medio. Y como adelantaba entonces, nos vamos a ir con una cancioncita que nos mandan, nos envían directamente para este programa. Estaba ahí hace un rato a la espera de esta canción, así que agradecer ahí a Cherry Venus. Ella es una cantautora que hace esta canción Crece Chañar, dedicado totalmente al chañar, este árbol ancestral de territorio de Aguita, y les voy a compartir la reseña que nos manda. Canción que nace de la sabiduría ancestral, Crece Chañar, en las comunidades de Aguitas del Valle Copay, Apu, Cacan Chic, Alcota y Quiña Guasu, por la protección del abuelo chañar, árbol sagrado. Interpretación, Cherry Venus. Guitarra, Juan David. Paisaje sonoro, Raíces Vivas Ancestrales. Producción de sonido, Nativa Records. Agradecimientos especiales a los bosques de chañar que nos guiaron para ser sus guardianes y entregaron el mensaje de nuestros antepasados que nos parieron, de nuestras antepasadas que nos parieron y a este presente, hasta lograr que el bosque de chañar se considere la reserva natural Llana Paqui. Jayaya. Así que con esa canción agradecía ahí Cherry que nos manda esta musiquita totalmente desde su corazón y desde su vínculo con estos árboles sagrados. Y con esa entonces nos despedimos de este aire puro. Sí, bacán. Que esté la gente muy bien. Nunca, nunca perdamos la esperanza de que la realidad se puede transformar por muy dura que sea. Hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia en distintos lados, en distintas comunidades y personas. Así que napo, a seguir dando la lucha, a seguir articulándose y a seguir generando acciones contrahegemónicas de este egoísta e individualista modelo neoliberal capitalista y modelo también que no le importa destruir la naturaleza ni las relaciones humanas. Así que estén súper bien, nos vamos con esta tremenda canción, agradecido ahí de toda la gente que mandó las canciones, porque hicimos hartas canciones locales ahí que están siendo difundidas en este Aire Puro 775. Crece chañar. Enterraron nuestro idioma, pero somos las semillas que habitan en esta zona donde el sol arde y brilla. Volveré a la matriz donde mora la lombriz, con Pachamama unir mis lazos como lo hace la raíz. El tallo crece, se levanta, aguanta, se convierte en planta, con el agua se amamanta y de oxígeno me alimenta. Sus hojas hacia el calor, por donde les entre el sol. Tata Inti con amor, llena de luz el verdor. Crece chañar, crece chañar, crece chañar. Crece chañar, crece chañar, crece chañar. Engrandece su figura, cabalgando hacia la luna. Son las ramas del chañar que se extienden y sombreadan. Roja y amarilla, su flor brota sencilla. En primavera se maquilla, amanecer de mamaquilla. El alimento principal son los frutos del chañar. Con el misterio de la vida, sabiduría ancestral. Crece chañar, crece chañar, crece chañar. El árbol hay que proteger, regar, reproducir, querer. Son quienes vienen del ayer y nos verán envejecer. El árbol hay que proteger, regar, reproducir, querer. Son quienes vienen del ayer y nos verán envejecer. Crece chañar, crece chañar, crece chañar. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.